en un ranchito muy pobre, cerquita del salitral. Trapito y lata con grasa era la luz principal. Se hablaba de tiempos idos, trabajo, lucha y dolor. Algunas cosas cambiaron, pero eso nunca cambió. Nombrando a la chacarera, una ancianita se dio, diciendo para esos tiempos nadie bailó como yo. Linda moza, dijo un viejo, con ella hubiera pasado, aunque sea como niño, a Chaquipura costado. Bajando la oscura noche, sus estrellas se acercó, y hasta el torsal arrollado de plata se iluminó. Me gusta mujer negrita, la mujer blanca también, de jovencito y hoy sigo gustoso para el querer. De andando, yo no creo que han pasado. Todavía hay quienes cantan como estos improvisados. Y así pasamos la noche, este tiempo añorando. Viviano y gran chacarera, mi linda negra.